Aquí hay trabajo acumulado de años. Si yo hubiera partido de cero, la verdad es que podría haber hecho mucho menos cosas u otras cosas distintas de las que he podido hacer. Pero mi gobierno se apoyó en una obra sólida desarrollada por los presidentes Patricio Elwin, Eduardo Frei, quien hoy día aquí se encuentra en su calidad de senador de esta región, y también de Ricardo Lago. Y yo lo digo porque eso es verdad. Yo lo digo con mucho orgullo, que esta es la exitosa coalición que hoy con orgullo represento.